Cuicatud alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. La Barranca, Ciudad de México. Conjuros, invocaciones, el fuego como elemento del ritual, viaje a lo profundo del deseo, en sentido del rock y cadencia rabalera, buscando el complemento, el otro yo. Mi nombre es Hugo Cabrera, la rola es Quémate Lento, La Barranca. La otra mitad está esperando solo descubrirse. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, amor. Quémate lento. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor. Escuchaste Cuicat Alternativa. Búscanos en www.subterráneos.com.mx.